Hola, bienvenidos a Noticiero Popular en Radio Santana. El 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Y de parte del equipo de Radio Santana, en particular de este Noticiero Popular, queremos agradecer que nos estén escuchando en este noticiero. Muchas felicitaciones para todos los que cumplen años el día de hoy o algo importante en sus vidas. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Y ahora continuemos con las noticias del día de hoy. Noticias del coronavirus. El largo COVID ha causado miles de muertes, más de 3,500 en Estados Unidos han muerto a causa de la condición, dicen los CDC, y el número real es probablemente mucho mayor. Esta es una nota de Los Angeles Times. Los desafíos de salud que a veces deja un brote de COVID-19 pueden ser problemáticos, aterradores y bastante misteriosos. Una nueva investigación confirma que también pueden ser mortales. Un estudio publicado el miércoles por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades encontró que entre enero de 2020 y junio de 2022, el COVID prolongado estuvo implicado en al menos 3,544 muertes solo en Estados Unidos. Los autores del estudio reconocen que su recuento de muertes prolongadas por COVID es probablemente un recuento insuficiente de personas cuyas muertes fueron causadas, al menos en parte, por los efectos persistentes del COVID-19. El número representa una mera astilla, dicen, menos de 0.4% de las más de 1,000,000 de muertes por pandemia en los Estados Unidos durante el periodo de estudio. Pero la investigación contribuye a aumentar la evidencia de que el número de víctimas de COVID-19 no siempre termina con una prueba negativa. Y sugiere que para muchos pacientes, los nuevos síntomas de mala salud, desde ansiedad y dificultades para dormir hasta arritmias cardíacas y coágulos de sangre, pueden tener raíces no reconocidas en una infección previa por coronavirus. Y a veces estos síntomas provienen de infecciones que los pacientes ni siquiera sabían que tenían. Y aquí hay una cita del doctor Siyad Al-Ali, médico del Sistema de Atención Médica de San Luis. Dice, los virus tienen consecuencias a largo plazo. Somos bastante buenos para capturar enfermedades agudas, pero los investigadores y los profesionales médicos tienen un gran punto ciego que es importante cuando se trata de anticipar y detectar las consecuencias a largo plazo de una infección viral, dijo. Al-Ali, que no participó en la nueva investigación de los CDC, enseña epidemiología en la Universidad de Washington en San Luis y dirigió un estudio reciente que detectó fuertes aumentos en 20 diagnósticos cardiovasculares en pacientes durante el año que siguió a una infección con el virus que causa el COVID. El informe de los CDC dice ofrece una gran subestimación de las muertes probablemente atribuibles a la larga duración del COVID, dijo Al-Ali, pero agregó, deja en claro que con más conciencia y un mejor sistema de contabilidad, los investigadores podrían comenzar a comprender con qué frecuencia las infecciones virales siembran la semilla de futuras aflicciones. Una descripción exacta del COVID prolongado continúa evolucionando y sus síntomas distintivos son fatiga, tos, dolor en el pecho o dificultad para respirar, debilidad muscular, confusión mental, palpitaciones y ansiedad o depresión. La Organización Mundial de la Salud informa que aproximadamente una de cada cuatro personas que ha tenido COVID continúan experimentando al menos un síntoma un mes después de su diagnóstico y que aproximadamente uno de cada 10 tiene síntomas persistentes después de 12 semanas. En los Estados Unidos, 7.5% de las personas que dijeron que habían tenido COVID-19 informaron efectos persistentes 3 meses después de recuperarse. Y bueno, los científicos se apresuran a comprender la causa de del COVID largo. Y una conjetura es que el síndrome es causado por desechos virales residuales que continúan activando u agotando el sistema inmunológico. Otros lo atribuyen a un virus que se esconde y se replica sin ser detectado en órganos donde el sistema inmunitario no puede acceder. Y buenas noticias, el condado de Los Ángeles ve una disminución de la tasa de COVID. Las enfermedades respiratorias, incluidas la gripe, en niños y adultos, sigue siendo una carga para los hospitales. La cantidad de casos recientemente informados, sin embargo, ha disminuido en el condado de Los Ángeles. Un alivio después de semanas de aumentos. Cualquiera que sea el pronóstico más amplio para el invierno, esta caída casi seguramente retrasará el regreso de un mandato público de uso de máscaras en interiores en el condado más poblado del país. Durante la semana hasta el martes, la tasa de casos del condado de Los Ángeles fue de 3,148 por día, un 18% menos que la semana pasada. Muchos expertos advierten que las cifras oficiales de casos, si bien son una métrica útil, probablemente sea un recuento insuficiente debido a la proliferación de pruebas en el hogar que no se informan de manera confiable a las agencias de salud pública. Y también la directora de salud pública de Los Ángeles, Bárbara Ferrer, dice que hay que tomar esto con precaución. Dice, durante una sesión informativa reciente, dijo, hemos visto que incluso durante las peores oleadas, los casos comenzaron a disminuir después de algunas semanas. Sin embargo, sería muy peligroso sentir que ya no necesitamos tratar de minimizar el impacto de estas oleadas, tomando algunos pasos prácticos que puedan reducir la transmisión y la gravedad de la enfermedad. Aunque no es obligatorio, el condado de Los Ángeles recomienda encarecidamente el uso de máscaras en lugares públicos cerrados. Y por otro lado, dice, la influenza está aumentando dramáticamente, afectando tanto a adultos como a niños, dijo en una entrevista el doctor Charles Bailey, director médico para la prevención de infecciones en el Hospital Providence de San Joseph y el Hospital de Providence Mission del Condado de Orange en una entrevista. Los hospitales de niños en el Condado de Orange han estado tan estresados con enfermedades virales que el oficial de salud ha declarado una emergencia de salud. Las autoridades dicen que el número de pacientes en los departamentos de emergencia está en niveles sin precedentes, lo que obliga a que las salas de juegos se conviertan en áreas de atención. Cuando me muera, sin patria pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores, una bandera. echar con los pobres de la tierra. Quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Guantanamera, Guaira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera con sol, Guantanamera con sol. En California, el sur de California, en toda la región hay una emergencia por sequía. Se pide a las agencias del agua del sur de California que reduzcan el uso de suministros importados. Esta nota de Los Angeles Times: mientras California se enfrenta a la perspectiva de un cuarto año seco, los funcionarios del Distrito Metropolitano del Sur de California han declarado una emergencia regional por sequía y han pedido a las agencias de agua que reduzcan de inmediato el uso de todos los suministros importados. La decisión de la Junta del Distrito Metropolitano de Aguas del Sur de California, el MWD, se produjo unos 8 meses después de que los funcionarios declararan una emergencia similar para 7 millones de personas que dependen de los suministros del Proyecto Estatal de Agua, que es una vasta red de canales y presas que transportan agua desde el norte de California. Los residentes que dependen del otro suministro importante de California, el de Río Colorado, no se incluyeron en esta declaración de emergencia. Y aquí hay una cita de Gloria Gray, que es la presidenta del MWD. Dice: las condiciones en el Río Colorado se están volviendo cada vez más graves, dijo la presidenta Gloria Gray en su comunicado. Simplemente no podemos seguir recurriendo a esa fuente para compensar la diferencia en nuestros suministros estatales limitados. Además, 3 años de sequía en California están agotando nuestro almacenamiento local. Agencias miembros de la MWD incluyen el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles, el Distrito Municipal de Agua del Condado de Orange y la Agencia de Servicios Públicos de Inland Empire, que implementarán medidas de conservación voluntarias y obligatorias a nivel local según sus circunstancias particulares, dijeron los funcionarios. Aquellos con suministros locales u otras opciones alternativas pueden confiar en ellos mientras tanto. Madeline Kleefeld, codirectora del Grupo de Recursos Hídricos de UCLA, de UCLA, dijo que la decisión del MWD fue un tiro de advertencia de lo que podría ocurrir en el futuro y un recordatorio de lo importante que es que las comunidades inviertan en suministros alternativos como el agua reciclada, y en algunos casos aguas subterráneas y desalinización. El MWD subrayó que ha estado haciendo grandes inversiones en suministros locales sostenibles para la región, incluido el desarrollo de lo que podría ser una de las instalaciones de agua reciclada más grande del mundo. Se llama Pure Water Southern California, agua pura del sur de California. Pero muchos de estos proyectos están a años, si no décadas, y la acción es crítica ahora, dijo Glickfeld. Por el momento, la conservación, y cito, una transición completa en la forma en que hacemos paisajismo, se encuentran entre las mejores apuestas de la región. Un nuevo informe encargado por el condado de Orange County dice que la Autoridad de Energía del Condado de Orange, Orange County Power Authority, que brinda a unos 800,000 propietarios de viviendas y empresas una opción para comprar energía renovable, está fallando en varios frentes. Específicamente, el informe con fecha del 9 de diciembre de Local Power LLC dice que los problemas de la Autoridad de Energía de 2 años incluyen clientes que optan por no participar al doble de lo previsto. Los costos de los planes de servicio básico no coinciden con las tarifas que ofrecen Southern California Edison para un servicio similar. Un alto directivo que carece de experiencia en el mercado de la energía. Comunicación deficiente con los clientes, incluido el hecho de no dejar en claro que puedan optar por no participar. Confiar demasiado en contratistas externos, contrario a las prácticas utilizadas por la mayoría de otros programas de elección comunitaria en California. El informe llega cuando los funcionarios del condado están considerando retirarse de un acuerdo programado para entrar en vigor el próximo año, que convertiría a la Autoridad de Energía en el proveedor de energía para unos 130,000 personas y empresas en el condado de Orange, no incorporado. La Autoridad de Energía ya atiende a clientes en Irvine, Huntington Beach, Fullerton y Buena Park. En agosto, cuando los supervisores del condado votaron para encargar la auditoría independiente, lo hicieron en lugar de romper con el acuerdo de la Autoridad de Energía, y un nuevo borrador de carta del condado fechado 7 de diciembre y dirigido al presidente ejecutivo de la Autoridad de Energía, Brian Probolsky, formalizaría esa medida a partir del 1 de julio de 2023. No está claro si los supervisores votarán para implementar esa decisión. Es una auditoría muy preocupante, dijo la supervisora del segundo distrito, Katrina Foley, quien a partir de principios del próximo año representará al quinto distrito, que incluye gran parte del sur del condado de Orange, no incorporado. Hay poca o ninguna protección para los contribuyentes y no tengo mucha confianza en el liderazgo actual, indicó. En respuesta a la nueva auditoría, la Autoridad de Energía emitió una declaración que aborda muchos de los hallazgos. Entre otras cosas, la Autoridad de Energía dijo que está brindando energía limpia a sus clientes y que sus tarifas a partir del próximo año serán más bajas que las que ofrece Southern California Edison. La Autoridad de Energía también sugirió que gran parte de las críticas que enfrenta se basan en la política, no en los fundamentos. Según su comunicado dice, ninguna otra agencia de elección comunitaria de California se ha enfrentado a campañas de desinformación política como las que se han emprendido contra la OCPA. Algunos en el condado han elegido la ganancia política en lugar de una comunidad más saludable y resistente para nuestros niños y las generaciones futuras. Alentamos a los clientes a conocer los hechos y decidir si la energía de elección comunitaria es adecuada para ellos. La Autoridad de Energía del Condado de Orange, que está financiada por los contribuyentes, tiene como objetivo ayudar a los propietarios de vivienda y las empresas a comprar energía más limpia, impulsando la demanda de energías renovables en un momento en el que el Estado está presionando en varios frentes para alcanzar el 100% de energía limpia para 2045. Aunque la agencia del condado se formó en 2020 y recientemente comenzó a vender electricidad, las agencias de elección comunitaria han estado operando en California desde 2002. en todo el estado alrededor de 11 millones de personas y empresas en 200 ciudades y condados compran su energía a través de unas 2 docenas de agencias de elección comunitaria, pero no todas esas agencias han funcionado según lo planeado. Por ejemplo, en junio de 2021, Western Community Energy del condado de Riverside se declaró en bancarrota del capítulo 9 y dijo en ese momento que todo, desde la pandemia hasta una ola de calor extremo, impidió una implementación exitosa. En la presentación, Western Community enumeró deudas de alrededor de 100 millones y activos de solo 50 millones. Los 113 mil clientes de la agencia fueron transferidos nuevamente a Edison. Meses después, la Autoridad de Energía del Condado de Orange enfrentó críticas incluso de personas que apoyan la idea de utilizar la demanda del mercado para impulsar la producción de energía limpia. Aunque los críticos cuestionaron la gestión y las operaciones de la Autoridad de Energía en ese momento, algunos estaban particularmente frustrados por lo que consideraban objetivos bajos para la generación de energía limpia. Los objetivos no son ni remotamente consistentes con lo que la comunidad ha pedido, que era un plan agresivo para abordar el cambio climático, dijo Kathleen Treseder, cofundadora de OC Clean Power, un grupo que ayuda a generar apoyo para la energía de elección comunitaria. En una historia de The Orange County Register con fecha del 8 de agosto de 2021, declaró esto la Kathleen Treseder de OC Clean Power. Esta fue una nota del Orange County Register de diciembre 14. Es por ti mi vida, todo lo que quiero yo. fe que me nace es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que tengo, todo lo que quiero yo lo haré en la vida. La fe que me nace es por ti, mi vida. Todo lo que quiero yo lo haré en la vida. Todo lo que Y los delitos de odio siguen aumentando, con informes en Los Ángeles un 13% más que el año pasado. El jefe de policía culpa al discurso intolerante en línea. Esta nota de Los Ángeles Times. Los informes de delito de odio en Los Ángeles aumentaron un 13% con respecto a los niveles récord del año pasado, según el jefe de la policía, Michael Moore, quien dijo que cree que la retórica incendiaria en las redes sociales estaba contribuyendo a este aumento. Las nuevas estadísticas presentadas en la reunión de la Comisión de Policía del martes mostraron que con menos de 2 semanas restantes en el año, la ciudad seguramente superará el total de 615 delitos de odio denunciados en 2021. Este recuento fue el más alto entre las grandes áreas metropolitanas de Estados Unidos y el tercer total anual más alto en cualquier ciudad de Estados Unidos desde la década de los 70. En lo que va de 2022, los delitos contra las personas LGBTQ aumentaron de 19 a 30 el año pasado y los delitos contra los judíos aumentaron de 72 a 88. Pero como en otras ciudades importantes, los angelinos afroamericanos siguen siendo el grupo más atacado, dijo el departamento, de acuerdo a las cifras. La cantidad de incidentes relacionados con el odio que involucran a residentes afroamericanos aumentó un 36% a 279, según las cifras. Y los únicos grupos que vieron una disminución en la cantidad de ataques u otros delitos fueron los subgrupos de asiáticos e isleños del Pacífico de la ciudad, que fueron víctimas de un 20% menos de incidentes en comparación con hace un año. El abogado general de California, Rob Bonta, se refirió a las cifras del año pasado, cito, como una epidemia de odio. Estas son, dijo, son números preocupantes tanto para Los Ángeles como para todas las regiones, dijo Moore durante su presentación. La reunión del martes se culpó del aumento de estos ataques de odio, se culpó en parte al aumento del discurso racista e intolerante en línea, que a menudo no se controla. Y dijo Moore, cito, cuando hablé con profesionales del orden público y los educadores sobre este tema, creen que uno de los principales impulsores es la expansión de las redes sociales y la falta de controles y equilibrios debido a la expresión de odio y al hecho de que ha dado a personas que de otro modo estarían sin voz, les han dado una plataforma tremenda. Y el presidente Biden firma la legislación sobre matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto es una nota de Los Angeles Times y dice, el antídoto contra el odio es el amor, declara el presidente cuando entre en vigor esta ley histórica. Esta nota de Los Angeles Times: el presidente Biden promulgó la legislación sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo el martes ante una multitud de miles en una ceremonia que refleja la creciente aceptación de estas uniones. Dijo, cito, esta ley y el amor que defiende dan un golpe contra el odio en todas sus formas, dijo Biden en el jardín sur de la Casa Blanca. Y es por eso que esta ley es importante para todos los estadounidenses. Por una vez, nuestras familias, la mía y muchos de mis amigos y las personas que conoces, a veces tus vecinos, podemos descansar tranquilos esta noche porque nuestras familias están validadas, dijo la cantante Cyndi Lauper. Entre los asistentes se encontraba el dueño del Club Q, un club nocturno gay en Colorado, donde 5 personas murieron en un tiroteo el mes pasado y 2 sobrevivientes del ataque. El sospechoso ha sido acusado de delitos de odio. Y también estuvieron presentes los demandantes de juicios que originalmente ayudaron a asegurar el derecho nacional al matrimonio entre personas del mismo sexo. Y Kelly Robinson, presidenta de la campaña de derechos humanos, dijo: no se me escapa que nuestra lucha por la libertad no se ha logrado, pero este es un gran paso adelante y tenemos que celebrar las victorias que logramos y usar esto para impulsar el futuro de la lucha. Robinson asistió a la ceremonia con su esposa y su hijo de 1 año y dice, nuestros hijos están viendo este momento, dijo, es muy especial tenerlos aquí y demostrarles que estamos en el lado correcto de la historia. La nueva ley pretende salvaguardar los matrimonios entre personas del mismo sexo si la Corte Suprema de los Estados Unidos alguna vez revocara Obergefell contra Hodge, su decisión de 2015, que legalizó las uniones entre personas del mismo sexo en todo el país. La nueva ley también protege los matrimonios interraciales. En 1967, la Corte Suprema en Loving versus contra Virginia anuló leyes en 16 estados que prohibían el matrimonio interracial. La firma culmina un esfuerzo bipartidista de meses de duración provocado por la decisión de la Corte Suprema en junio de revocar Roe contra Wade, el fallo de 1973, que estableció el aborto como un derecho constitucional. En una opinión concurrente en esa decisión, el juez Clarence Thomas sugirió revisar otros fallos, incluida la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que generó temor de que la mayoría conservadora de la Corte pudiera poner en peligro más derechos civiles. Tomás no incluyó el matrimonio interracial con otros casos que dijo que deberían reconsiderarse. Tomás es afroamericano y su esposa Ginny Thomas es blanca. Los legisladores elaboraron un compromiso destinado a disipar las preocupaciones conservadoras sobre la libertad religiosa. ¿Cómo garantizar que las iglesias aún puedan negarse a realizar uniones entre personas del mismo sexo? Una encuesta mostró que solo el 27% de los adultos en este país apoyaban las uniones entre personas del mismo sexo en 1996, cuando el presidente Clinton firmó la Ley de Defensa del Matrimonio, que decía que el gobierno federal solo reconocería a los matrimonios heterosexuales. Biden votó a favor de la legislación. A principios de este año, el 71% dijo que las uniones entre personas del mismo sexo deberían ser reconocidas por la ley. Biden ha presionado para expandir los derechos LGBTQ desde que asumió el cargo. Revocó los esfuerzos del presidente Trump para despojar a las personas transgénero de las protecciones antidiscriminatorias. Y su administración incluye al primer miembro gay del gabinete, el secretario de Transporte Pete Buttigieg, y la primera persona transgénero en recibir la confirmación del Senado, la subsecretaria de Salud, Raquel Levín. Noticias internacionales. Partidarios de Bolsonaro, el expresidente en Brasil, y policías chocan en Brasil. Los partidarios del presidente derrotado supuestamente intentan invadir la sede de las fuerzas federales. Esta nota de la prensa asociada dice: los partidarios del presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, se enfrentaron con la policía, incendiaron varios vehículos y supuestamente intentaron invadir la sede de la Policía Federal en Brasilia, la capital. Las imágenes del caos, mientras un pequeño número de manifestantes recorrían la ciudad, muchos de ellos con el martillo y el verde de la bandera de Brasil, que se ha convertido en un símbolo de bolsonarismo, circularon en los canales de televisión locales y las redes sociales este lunes. Desde que Bolsonaro perdió su candidatura a la reelección ante Luis Inácio Lula da Silva el 30 de octubre, muchos de sus seguidores se han reunido frente a los cuarteles militares en todo el país, negándose a reconocer la derrota y pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas. El lunes temprano, la Autoridad Electoral de la Nación otorgó a Lula y su compañero de fórmula a la vicepresidencia una certificación oficial, sellando su victoria. Bolsonaro, quien ha afirmado en repetidas ocasiones que el sistema de votación electrónica de la nación es propenso al fraude y no se ha dado por vencido, dijo el viernes a sus partidarios que su futuro político estaba en sus manos. Y Débora Smith suplica que por favor encierren a su hijo. Débora Smith buscó la tutela cuando Nicolás, su hijo, se volvió cada vez más delirante y violento. Los hospitales seguían dándole de alta. Esta nota de Los Angeles Times. Dice, ella comienza sus días en línea buscando el nombre de su hijo en el localizador de reclusos del alguacil del condado de Los Ángeles, un ritual que comparte con muchas mamás con las que se ha relacionado a lo largo de los años. Y dice, esto es algo a lo que las madres de salud mental que tienen hijas con problemas de salud mental se acostumbran cuando no saben dónde están sus hijos o hijas, dijo. Puedes llamar a los hospitales, pero no te lo dirán. Lo único que te queda es, ¿lo arrestaron? Su nombre surgió después de su arresto el 7 de octubre en Santa Mónica. Estaba parado en el tráfico agitando un cuchillo y usando una máscara de Ghostface de la película Scream. Fue un momento de esperanza, una oportunidad de comparecer ante el tribunal y suplicarle a un juez que le solicite la tutela. Eso no es lo que pasó. Solo 10 horas después de su arresto, Nicolás fue liberado. Era tarde, en la noche del viernes, y ella sabía que él no asistiría a su cita en la corte el martes siguiente. Un mes después, la orden de arresto alcanzó a Nicolás. Fue arrestado un sábado. Llamó al Departamento de Policía de Santa Mónica y le rogó al comandante de guardia que lo detuviera para su comparecencia ante el tribunal el lunes. 2 días después, conducía de Monrovia al Palacio de Justicia del Oeste de Los Ángeles cuando llamó un detective. Nicolás había sido liberado a las 11 del domingo por la noche. Todo lo que podía hacer era esperar la siguiente sorpresa. Ella sabía que vendría. Simplemente no sabía qué sería ni cuándo. Y en el fentanilo contaminado, ahora el suministro de drogas ilegales en todo el condado, todos los días temía una llamada del forense. Esta es la realidad lenta y agotadora a la que Débora casi se ha acostumbrado durante más de una década, en la que vio a su hijo cambiar de un adolescente atractivo, popular y atento a un habitante de la calle demacrado y delirante de 29 años, con impulsos cada vez más violentos. Y dice, he aprendido a diseccionar clínicamente las fallas de un sistema de salud mental cuyos empleados a menudo se esforzaban tanto como ella y otras veces apenas que lo intentaban. Pero siempre obtenían los mismos resultados, en el mejor de los casos, una solución temporal para aliviar la creciente presión de un episodio. En el peor, un encogimiento de hombros, de resignación, dejando el siguiente, muévete hacia ella. Ponlo en un motel, veamos qué pasa. Se dijo una vez, unos años antes, cuando lo recogió en Mission Road, cargando una bolsa llena de Biblias después de su liberación de la cárcel de Twin Towers. Eso no resultó mejor que cualquiera de las otras soluciones. Ella nombra las líneas de vida a las que se ha aferrado con el desprendimiento de una lista de compras hasta que su cuello se pone rojo y las lágrimas empiezan a fluir. Orden de restricción, 911, etcétera, etcétera. Mi hijo se está volviendo peligroso, dijo. Está oscureciendo, se está volviendo realmente aterrador. Y es una mujer pequeña de 60 años que ahora vive sola en Duarte, y pasa sus días, los normales de todos modos, trabajando para un negocio de suministros médicos. Y Débora está buscando una respuesta, no una plataforma para desahogar su frustración y su rabia. Está agradecida por la atención que Nicolás ha recibido de los trabajadores de salud mental del condado, uno de los cuales la ha apoyado durante 8 años. Lo que aún tiene que proporcionar, la única opción que ella cree que tiene alguna esperanza para Nicolás, es el compromiso involuntario a largo plazo. A medida que los episodios de Nicolás se vuelven más frecuentes y graves, suplicó a un hospital psiquiátrico tras otro que solicitaran una tutela, el proceso civil que facilita a un tutor público para ordenar que una persona entre en tratamiento bajo llave. Quiero conservarle, les decía, él no es capaz de manejar su propia vida, es errático, no podemos controlarlo, no tiene un lugar para quedarse, no está comiendo. La nota dice, la historia de Nicolás no es inusual, dijo Andrés Corey, que es adjunto de salud de la supervisora del condado, Catherine Barger, y quien ha abogado por Débora. Lo que destaca al respecto, dijo, es que incluso con su sistema familiar y el enorme sistema de salud mental del condado bateando por él, el resultado final ha sido el mismo. Nicolás aún no ha recibido el tipo de atención que le cambiaría la vida y que se merece. En Los Ángeles, esta nota de la agencia EFE dice, la familia de una estudiante latina que murió en septiembre pasado por una sobredosis de fentanilo en una escuela demandó hoy al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles por su presunta responsabilidad en el fallecimiento del adolescente. La noche del 13 de septiembre pasado, Melanie Ramos, de 15 años, fue hallada inconsciente en el baño de la preparatoria Helen Bernstein y aunque se le brindaron los primeros auxilios, falleció por una sobredosis. Una amiga del adolescente también sufrió una sobredosis, pero logró recibir atención médica a tiempo. La joven que sobrevivió dijo a la policía que ambas compraron una pastilla que pensaron que era del analgésico Percocet, pero la investigación determinó que era fentanilo. En la demanda, la familia asegura que el personal y los administradores de la escuela sabían que los baños del campus eran un refugio de drogas, donde los estudiantes compraban, vendían y consumían sustancias ilegales y que no hicieron nada para proteger a los estudiantes. Antes de la muerte de Ramos, el personal de la escuela tuvo que llamar a los servicios de emergencia 6 veces por posible sobredosis de drogas en el plantel, indicó en un comunicado enviado a EFE el abogado Michael Carrillo, que representa a la familia de la víctima. La querella afirma que después de las 6 llamadas no se hicieron cambios para proteger a los estudiantes y que los baños continuaron siendo un lugar donde los alumnos estaban expuestos al peligro. Gladys Manríquez, tía de Melanie, dijo en una conferencia de prensa que la familia busca justicia y prevenir que otras familias sufran. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han advertido que solo se necesita una cantidad pequeña para que el fentanilo sea peligroso y potencialmente mortal. El fentanilo es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, según los CDC. Qué bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra bonitana. Cuando amanece en Trujillo, Caguas, Manatí, Orocovia, Aguada, Rincón y Morovi, Vega Alta, Toalta y Atillo, Juncos, Las Piedras, Luquillo, Barranquita resplandece, en Bayamón reaparece, la resia de una silueta, Ayuya, Tuabaga y Barceloneta, allá en Florida amanece. Qué bonita es la mañana, qué bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra bolivariana. Yauco, Cuamo y Aguadilla, Calle y Camuy y Dorado, Vega Baja y Utuado, Fajardo y Quebradilla, Sidra, Mayagüez, Patilla, lindo Villalba aparece, Ponte en su selva florece, Santa Isabelia y bonito en Arroyo y en Naranjito, y en Canóvana amanece. bonita es la mañana, qué bello es cuando amanece. Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra boricana. Río Piedra, Ceiba y Comerío, ya buscó a Igurabo, Corozal y Naunago, Naguabo y su gran plantío, Moca el pueblo del desvío, a San Lorenzo parece, Juana Díaz, Cataño enriquece, Las Marías, Ñesco, Peñuela, Recibo, Río Grande, Isabela, qué bello es cuando amanece. Qué bonita es la mañana, qué bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra boricana. Loíza, Guayama y San Juan, Guaynabo, Guayanilla, Maricao, Carolina, Salina, Humacao, Cabo Rojo, Adunta, San Germán, Guanica y San Sebastián, Vieques, Culebra se ofrece, Aguas Buenas no carece, Sabana Grande, Laja y Hormiguero, sobre Puerto Rico entero, bello es cuando amanece. Qué bonita es la mañana, qué bello es cuando amanece, Dios te bendiga mil veces, oh mi tierra boricana. Y en noticias de migración, autoridades rescatan a decenas de migrantes en un bote. Esta nota de Los Angeles Times, la Guardia Costera de Estados Unidos y el Departamento de Bomberos de Huntington Beach rescataron a una docena de migrantes de un bote que llegó a tierra en el condado de Orange el martes, según las autoridades. Un salvavidas de la División de Seguridad Marina del Departamento de Bomberos vio un bote que parecía abandonado flotando frente a las costas de Sunset Beach el martes por la noche, dijo Jennifer Carey, portavoz de la ciudad de Huntington Beach. Al abordar el salvavidas, encontró a 12 personas en el barco y llamó a la Guardia Costera. Los equipos fueron enviados al lugar alrededor de las 6 de la tarde, dijo Carey, y la División de Seguridad Marítima ayudó a la Guardia Costera a remolcar el barco hasta el puerto de Huntington, justo al norte de Sunset Beach, dijo Carey. El departamento del sheriff del condado de Orange también estuvo en el lugar. El canal 2 de KCBS informó que 10 de las personas a bordo eran ciudadanos mexicanos y una persona era colombiana, todos entre 19 y 40 años, 7 hombres y 5 mujeres, informó el canal de televisión. 7 personas fueron atendidas en lugar por heridas menores y 2 personas fueron trasladadas al hospital, dijo Carey. Su estado era desconocida este miércoles. El Departamento de Bomberos no da a conocer los nombres ni las edades de las personas a las que trata, dijo Carey. La Guardia Costera no pudo ser contactada. Noticias de inmigración. Estados Unidos asegura que expulsará a migrantes cuando se levante la norma sanitaria. El gobierno de Biden reiteró que expulsará a los migrantes que crucen sin autorización la frontera con México si carecen, cito, de un fundamento legal para quedarse en Estados Unidos, informó este miércoles el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS. Las autoridades bloquean a la inmensa mayoría de las familias y adultos en la frontera, invocando una norma sanitaria anti-COVID heredada de la época del expresidente Trump, conocida como el Título 42. Pero un juez dictaminó que se usaba de forma, cito, arbitraria y caprichosa y dejará de aplicarse a partir del 21 de diciembre tras conceder 5 semanas al gobierno, como le pidió, para prepararse para el fin de la restricción. Y aquí hay una cita de Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad Nacional, dijo, y cito, quisiera ser claro sobre todo, con o sin título 42, las personas que no puedan establecer un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos serán expulsadas, afirmó Alejandro Mayorkas en el comunicado. El título 42, dijo, sigue vigente hasta el 20 de diciembre de 2022 y hasta entonces el DHS seguirá expulsando en virtud de esa facultad a personas adultas solas y familias que sean interceptadas en la frontera sudoeste del país, dijo. Y a medida que se acerca el día, se dispara el número de migrantes que intentan cruzar la frontera. Las autoridades interceptaron un promedio de 2,460 diarios en 3 días, principalmente a través del área del centro de El Paso, tuiteó el lunes Peter Yaques, jefe interino de la patrulla fronteriza. Y en nota de la opinión, fracasa en el Senado el plan migratorio que proponía ayuda para Dreamers y extender el título 42. Las negociaciones en el Senado para forjar un compromiso bipartidista sobre una reforma migratoria que ayudaría a los Dreamers y extendería la aplicación del título 42 en la frontera, no lograron ganar suficiente impulso para que fueran aprobadas antes del final de esta sesión del Congreso, malogrando el esfuerzo más reciente por reformar un sistema migratorio que no se ha actualizado en décadas. La senadora Kyrsten Sinema de Arizona, una legisladora independiente que hasta la semana pasada era demócrata, y el senador republicano Tom Tillis de California del Norte habían estado discutiendo un posible acuerdo migratorio bilateral y bicameral que habría incluido otorgar la residencia permanente a los beneficiarios de DACA conocidos como Dreamers o soñadores, quienes están protegidos de la deportación. El proyecto incluía medidas de seguridad fronteriza, pero según fuentes citadas por CBS News, los legisladores no llegaron a un acuerdo que permitiera asegurar 60 votos para ser aprobado en el Senado. Tenía la esperanza de que pudiera pasar el milagro, pero en el fondo sabía que no se iba a lograr, dijo a EFE Karina Ruiz, directora de la Arizona Dream Act Coalition. Nuestro futuro sigue en manos de la Corte y va a ser muy difícil. Es frustrante y decepcionante, ahondó la soñadora mexicana que llegó siendo una niña a Estados Unidos. Los soñadores que llegaron al país de forma irregular, siendo menores de edad, habían presionado por el acuerdo este año en el Senado con la esperanza de que fuera aprobado también en la Cámara de Representantes, donde los demócratas aún cuentan con mayoría antes de que los republicanos tomen el control de este órgano legislativo en enero. Un juez federal de Texas que ya falló en favor de una demanda de varios estados gobernados por republicanos que argumentan que el beneficio migratorio es ilegal, están evaluando los cambios hechos al programa DACA por la administración del presidente Joe Biden a raíz de ese dictamen judicial. Al conocerse el fracaso de las negociaciones, la organización Young Center Immigrant Children's Rights resaltó que durante más de 10 años, 2 millones de beneficiarios de DACA han lidiado con el estrés y la incertidumbre constante de no saber si despertarán con el acecho de una deportación. Las esperanzas de obtener un acuerdo se habían basado en las concesiones que harían en el refuerzo de la seguridad de la frontera sur del país. El borrador preliminar del proyecto de ley que se negociaba en el Senado también abordaba el fin del título 42, una norma por la que Estados Unidos ha expulsado a más de 2.4 millones de migrantes indocumentados de forma expedita bajo el pretexto de la pandemia de COVID y que está programado que llegue a su fin el próximo 21 de diciembre. Aunque los republicanos e incluso algunos demócratas se han opuesto al fin de la aplicación del título 42, las negociaciones sobre el proyecto de inmigración se detuvieron debido a que no había tiempo suficiente para que Sinema y Tillis llegaran a un acuerdo antes de fin de año. Una fuente del CBS dijo que un marco derivado de las conversaciones podría servir como base para un proyecto de ley en el próximo Congreso. Es muy poco probable que en los próximos 2 años logremos algo que beneficie a los indocumentados porque la Cámara va a estar en poder de los republicanos y ese nuevo liderazgo ya ha mostrado una fuerte oposición a los inmigrantes, advirtió Ruiz, quien es una voz conocida entre los activistas de Arizona y ayuda a promover el voto para la elección de Sinema. Ayudó a promover la elección de Sinema. Por su parte, Angélica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes, CHIRLA, dijo que el fracaso en este Congreso es la falta de creatividad y ganas políticas de hacer lo correcto para legalizar a millones de personas que han estado dando de sí mismas por tanto tiempo al país. Tanto Ruiz como Salas destacaron que los esfuerzos por lograr una reforma migratoria con camino a la ciudadanía continuarán. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, sentenció Ruiz. Muestra de estos llamados fue la protesta que este jueves se realizó frente al Capitolio de Estados Unidos, donde a pesar de las inclemencias del clima, decenas de jóvenes soñadores se reunieron para exigir un camino a la ciudadanía. No tenemos nada que perder, gritaron los jóvenes en la manifestación convocada por la organización United We Dream. ¿Qué pensará el gran desierto al ver sus hijos entrar? Sentirlos querer cruzar hacia un futuro incierto. ¿Cómo guardará en secreto su tristeza al ver hundidos a tantos sueños reunidos en seres trabajadores que secaron sus sudores por ir a Estados Unidos? Esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves, esa persona que ves no está emigrando por gusto, no está emigrando por gusto. Esa persona que ves huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema injusto, sin derechos y violación. Huye de una situación en un sistema injusto, en un sistema los guerreros que les tengo admiración. Que mujeres y hombres vienen desde su nación, buscan desafiantes, mejorar su situación. En cada paso que dan van siguiendo una misión. Antes de violar, asaltar o traficar, te fuiste migrante para trabajar, siendo estrella digna, vibrante y ejemplar. Donde quiera que te pares tendrás un lugar. Eres una estrella de magnitud, brindo hacia arriba para tu salud. Amigo inmigrante, avisa si con vida sigues tú. Tu familia espera noticias tuyas aún. Que la vida te bendiga en este incierto destino que decidiste tomar, inocente niño, en urgencia de encontrar un sendero digno para las tuyas y tuyos, flores al camino. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales, ampáranos. Ampárala, ampáralo, guíales en su caminar. Y los científicos revelan cómo detectar signos de demencia 9 años antes del diagnóstico. Esta nota de Laura Hampson de The Independent, en español, independiente, dice: podría ser posible detectar signos de demencia hasta 9 años antes del diagnóstico, según descubrió un estudio. Los hallazgos fueron publicados con el Alzheimer y Demencia, The Journal of Alzheimer Association, y significan que los futuros pacientes en riesgo podrían someterse a una evaluación. Esto serviría para identificar aquellos que podrían beneficiarse de intervenciones tempranas para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con la demencia. También podrá ayudar a seleccionar a personas adecuadas para ensayos clínicos de nuevos tratamientos. Y aquí hay una cita, autor de este importante estudio, que es médico en formación de la Universidad de Cambridge, dice: cuando revisamos el historial de los pacientes, quedó claro que mostraron algunos deterioro cognitivo varios años antes de que sus síntomas fueran lo bastante obvios como para ameritar un diagnóstico, declaró el autor del estudio, Noel Swadigudimpong, médico de la Universidad de Cambridge. Y dice, cito: las deficiencias a menudo eran sutiles, pero en varios aspectos de la cognición. Este es un paso para que podamos evaluar a las personas que corren mayor riesgo, por ejemplo, las personas mayores de 50 años o las que tienen presión arterial alta o no hacen suficiente ejercicio, e intervenir en una etapa más temprana para ayudarlas a reducir su riesgo. Para el estudio, los investigadores analizaron datos de la base de datos de Biobanco del Reino Unido e identificaron la resolución de problemas y el recuerdo de números como dos de los primeros signos de que los pacientes podrían desarrollar demencia. El autor principal, el doctor Tim Rietman, también de la Universidad de Cambridge, comentó, y cito: la gente no debería preocuparse demasiado si, por ejemplo, no son buenos para recordar números. Incluso algunas personas saludables obtendrán de forma natural mejores o peores puntajes que sus pares, pero animamos a cualquier persona que tenga alguna inquietud o nota que su memoria o capacidad de recordar empeora a que hable con su médico de cabecera. Las personas de los datos del Biobanco del Reino Unido, que luego desarrollaron la enfermedad de Alzheimer, obtuvieron puntajes más bajos en comparación con las personas sanas en relación con tareas de resolución de problemas, tiempos de reacción, recordar listas de números, memoria prospectiva, o sea, nuestra capacidad de recordar, de hacer algo en el futuro, y unir dos elementos iguales. Este también fue el caso de las personas que desarrollaron una forma más rara de demencia, conocida como demencia frontotemporal, encontraron los investigadores. Y según el estudio, las personas que desarrollaron la enfermedad de Alzheimer tenían más probabilidades que los adultos sanos de haber sufrido una caída en los 12 meses anteriores. David Thomas, jefe de políticas de Alzheimer, la investigación de Reino Unido, dijo: cada vez está más claro que la mejor oportunidad de afectar el curso de las enfermedades que causan la demencia radica en intervenir en las etapas más tempranas. Los servicios de salud no ofrecen de forma rutinaria las pruebas necesarias para detectar cambios en la función cerebral que ocurren antes de que los síntomas sean perceptibles, como los mencionados en este estudio. De hecho, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido actualmente no puede garantizar un diagnóstico temprano y preciso para las personas que viven con demencia. Más de un tercio de las personas mayores de 65 años que viven con demencia no son diagnosticadas, dijeron. Y agregó, ahora es más importante que nunca que los servicios de Servicio Nacional del Reino Unido, la NHS, reflejen nuestra creciente comprensión de la importancia de la detección y el diagnóstico temprano, dijeron. Debemos asegurarnos de que las personas con demencia no sean ignoradas en un momento en que es más probable que el tratamiento o las intervenciones de reducción de riesgos sean eficaces. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana. Y bueno, ahorita estamos reportando desde Oaxaca, en México. Muchas gracias a los participantes de la Universidad del Mar, del campus de Puerto Ángel, que forman parte de este programa de soberanía alimentaria, le llaman, y que nos envían esta información de la Feria del Langostino Malayo 2022, que se está realizando en el Parque de las Golondrinas, en Pochutla, acá en Oaxaca. Esta feria tiene su seguimiento al día siguiente en la agencia de San José Chacalapa. Y al igual que en Pochutla, se presentan los productores que comparten sus experiencias con la producción de esta especie. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para felicitar a todos los participantes en este gran proyecto productivo y comunitario de Pochutla y de Chacalapa. Pensamos de verdad que es un gran ejemplo de lo que hace falta en nuestro país y que tiene un gran efecto en la vida de los habitantes de estas regiones. Y bueno, seguiremos informando cómo se da este proceso de la producción de langostino en estas zonas de Oaxaca. A continuación, notas de la localidad acerca de estos dos eventos. En Pochutla y Chacalapa son las sedes para la realización de la Feria del Langostino Malayo 2022, impulsado por el gobierno de Pochutla y el campus Puerto Ángel de la Universidad del Mar. La primera jornada fue realizada en el Parque de las Golondrinas en coordinación con la Regiduría y Dirección de Pesca de San Pedro Pochutla y la UMAR, como parte de un programa nacional de soberanía alimentaria que busca el autoconsumo y el abasto popular en comunidades rurales. En dicha feria se busca dar a conocer el proceso de crianza del popularmente conocido como chacal, así como de características aprovechables, donde las capacitaciones y la dotación de cría fue de manera gratuita a quienes contaban con las condiciones necesarias para el autoconsumo. Este programa impulsa el fortalecimiento de comunidades a través de la capacitación y el seguimiento de este proyecto a fin de la obtención de resultados positivos para los productores. Fidencio Espíndola, regidor de Pesca Municipal, informó que aún hay espacios en este proyecto, por lo que invitó a pobladores de comunidades rurales a sumarse a estas acciones que ahora se estarán llevando en San José Chacalapa, en este lugar que fue precisamente cuna de los chacales, de ahí su nombre de Chacalapa. Y bueno, pues esperemos que esta soberanía alimentaria llegue también, porque pues ahora estas características que después del huracán Ágata se presentan en nuestros ríos han generado afectaciones también a este tipo de ecosistemas en los que se desarrollan de manera natural los langostinos, aunque en granjas pues pueden realizarse también acciones que permitan tener alimento de buena calidad, una población balanceada también de esta especie de crustáceos, y pues se tenga también una base alimentaria adecuada para esta zona. Son las 8 de la mañana en punto, 8 en punto. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más. Música.